aparte es el director departamental de escuela. Cerramos, obviamente, el micro diciembre, termina el ciclo lectivo, obviamente, y también cerramos los ciclos de los micro. Y el microeducación ha jugado un rol clave en el programa y por eso queríamos cerrarlo con él. Y está con nosotros, hablamos del profesor Fabián Vallejo, que ya está con nosotros un año intenso, intenso, si los hay, la educación. En eso ha jugado un papel importantísimo. Leonel acompañándonos, nos está dejando lindo en la foto. Le va a costar, sí. Pero bueno, ahora hay muchos recursos. ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, un placer. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Bueno, antes que nada tengo que dejarte dos saludos. A ver. Tengo que dejarte el saludo del presidente del consejo, de Martín Müller. Ah, Martín. Del licenciado Müller, que ayer estuve hablando con él, que tenía intenciones hoy de charlar un rato con nosotros, y bueno, se complicó, tiene justo una reunión de Consejo Federal, de CFE, así que dejó el saludo, tiene muy buenos recuerdos de las charlas que ha tenido. Sí, con hemos vos, tenido lindas notas con así Martín. Que dijo que en cualquier momento van a estar charlando. Y el otro saludo que te manda mi secretario, Juancito. Ahí está, Pesteía, otro amigo de la vida. Que hace mucho tiempo. Quedó cubriéndome en la departamental, no es un trabajo menor, quedó con todas las incumbencias del día ya, así que bueno, paso esos saluditos primero. Y después sí, acá estamos con el recorrido que tenemos, ¿no es cierto?, por educación este año en cuanto al recorrido no solamente en las escuelas, sino en el orden general. La verdad que un año muy intenso. Seguro. La verdad que nos ha tocado pasaje de lo que trabajamos en el 2020 casi de manera no presencial, virtual, a este año, el pasaje ya casi contando con una normalidad. Fabián, venía con una impronta y obviamente apareció la pandemia, pero obviamente siguiéndote y el micro y la información que nos manda Leonela, la verdad, gran laburo Leonela, gracias por acompañarnos. Hay una cuestión que tiene que ver con que se pudieron hacer un montón de cosas, pero recién hablando del salud, Pablito, hablando del saludo, apelando a tu experiencia en educación, buena gestión de Müller, ¿no? Al frente del Consejo General de Educación. Nosotros estamos muy contentos. Uno, obviamente, que siempre habla bien del jefe, pero en este caso es un compañero de trabajo. La verdad que trabajamos tanto con él como con los vocales, con Griselda Dilero, que es la vocal que referente de nuestro de nuestra zona, de nuestra zona. Dentro de la jurisdicción le mandamos un saludo grande, una amiga de Griselda. Estamos en contacto todos los días. Yo tuve ayer reunión con los demás directores departamentales, estuvimos trabajando con la Secretaría de la Juventud, porque estamos viendo la posibilidad de tener un cierre de centro de estudiantes ahora unos días para el 10 en toda la provincia. La idea es hacerlo en simultáneo, o sea que ese trabajo constante que se da día a día, no es porque haya alguna actividad o aparte a vos, a Martín, a Griselda, le tocó lidiar con una fea, ¿no? La educación quedó en el ojo, más allá del escenario de la pandemia que nos afectó a todos. La educación era como que movilizaba a la ciudad. Y después otra cosa que te quiero preguntar, Fabián, y siempre te digo, cuando uno está en Concordia no toma la magnitud, pero cuando ve la provincia, dice la Departamental de Escuela de Concordia, dice ¡boom! Es una bomba, ¿o no? Paraná y Concordia. Sí, sí, nos tocó una difícil, yo no sé si fea, una difícil con un desafío importante. Yo siempre lo tomé y lo traté como un desafío. Nosotros teníamos cierta, desde el Consejo, ¿no es cierto?, teníamos cierta programación que tuvimos que readecuarla. Y como bien lo decís, se hizo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque esa programación no se echó por la borda, sino que lo que se hizo fue reestructurarla, aggiornarla a este contexto de pandemia. Entonces se fue tratando de realizar cada una de las actividades propuestas, de las acciones propuestas, aggiornada a cómo venía la pandemia. Entonces, me parece que eso es lo destacable y lo rescatable de no quiero hablar de mi gestión, pero sí de la gestión del Consejo de Educación, que me parece a mí una gran gestión el poder realizar todas las acciones propuestas a pesar de la pandemia. Fabián, unas palabras para el docente, para el que estaba en el aula. Yo sé que vos lo destacaste porque ya lo hemos hablado, pero cierra el ciclo lectivo y jugaron un papel clave, ¿no? Adaptarse a las nuevas tecnologías, adaptarse al escenario, casi todo manifestando el respaldo de la Dirección Departamental de Escuela. Por eso te lo quiero preguntar. Ha sido importantísimo, pero se ha hecho un balance totalmente positivo de esto, ¿no? Sí, sí. Yo digo que, bueno, tengo dos visiones y lo bueno es cuando esas dos visiones se conjugan y acuerdan. Yo tengo dos visiones porque tengo la visión que me dan mi gran equipo de supervisores que tengo en la departamental y el gran equipo de trabajo que tengo en la departamental, que me van contando. Yo trato de estar en no puedo estar en todas las escuelas, pero trato de estar en territorio, trato de visitar mucho las escuelas o los lugares donde se realizan las actividades escolares, y si no, por lo menos estoy tratando y me mantienen al tanto, mis supervisores están constantemente, por ahí es el latiguillo que nos queda de las comunicaciones por WhatsApp, que dicen, perdón la hora, profe, me dicen, pero te tengo que contar tal cosa, y está bueno porque constantemente estamos contándonos. Y digo dos visiones, ¿por qué? Porque yo en casa también tengo una maestra. Seguro, entonces yo también puedo, a través de lo que veo en casa, porque mi señora es maestra en actividad, maestra en una escuela. Maestra de alumnos, ¿no? Maestra hijos, de alumnos y mis hijos. Entonces yo puedo constatar esto que me están contando mis equipos de la departamental con lo que veo que sucede en lo personal en casa, y cuando se conjuga, cuando acuerdan, es cuando vos te das cuenta que, bueno, que tenés una realidad que te la están contando, te la están contando bien, te están ayudando, te están acompañando. Y eso que se puede, qué fue lo que yo vi, que fue la pregunta que me hiciste, qué fue lo que me contaron y lo que pude ver, y la verdad que hay un gran trabajo, docente, hay un gran trabajo, no me voy a cansar de decirlo, porque lo dije desde el primer día, no fuimos preparados. Yo me preparé en distintos aspectos, y las últimas preparaciones que tuve como docente fueron para rendir las oposiciones de directivo y supervisor, y en ninguna de ellas, ni tampoco cuando estudié como profesor, hablábamos de un contexto de pandemia. Nunca se habló de esto, de educar a distancia. Era una posibilidad para ciertos trabajos, pero no de esta manera permanente. Y sin embargo, sin estar preparados, los docentes demostraron que lo pudieron hacer. Se crearon sus propias, se innovaron, se crearon sus propias estrategias, las establecieron un marco de confianza con la familia, que eso es lo importante, tener un marco de confianza con la familia, donde ese trabajo podía ir y venir con la familia, y puede hoy en día. Que eso es lo importante también, que aquello que se aprendió en ese contexto donde había que trabajar a distancia, quede también hoy para poder realizar otras actividades. Hoy en día, en las escuelas secundarias, por ejemplo, lo que es un trabajo grupal, ya se piensa de dos maneras. Se piensa en el trabajo grupal, que los chicos se puedan reunir, porque es importante el vínculo para que ellos charlen, que estén en contacto. Eso es irreemplazable. Es irreemplazable. Pero también se puede pensar en un trabajo grupal donde ellos se contacten a través de una plataforma, Meet, a través de cualquiera de la ayuda virtual que tenemos hoy en día, y lo realizan. Y eso nos acelera y nos ayuda y nos empuja, y es un apoyo en cuanto a las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día. Fabián, en esto aparece un escenario de chicos que se alejaron de la escuela por los motivos de la pandemia, por los problemas que puede haber con la conectividad, pero rápidamente se empezó a articular con el programa presente, ¿no? Ir a buscarlo, ir a estar, ir a sentirse por lo menos acompañado de alguna manera por la educación, por el sistema educativo. Esto fue así, sí, y jugó un así, papel importante. Fue así, el programa presente que tomó su iniciativa acá en Concordia, que de mano de la profesora justamente Dilelo lo pensamos allá por finales del 2020, y hicimos una prueba piloto en tres o cuatro departamentos en la provincia, que dio muy buen resultado el año pasado a fin de año. Este año se estableció para toda la provincia, todos los departamentos lo tomaron, todos los departamentos de la provincia, y con la particularidad ya de no tener solamente dos o tres nodos centrales donde se realizaba el acompañamiento a los estudiantes, sino poder crear como espacios o nodos diseminados por todo el departamento donde se podía acompañar a los chicos. Así es que tuvimos, por ejemplo, nodos en escuelas, como en la escuela Azurduy, que hasta hace Dos días estuvieron trabajando los chicos ahí en la escuela 34 del barrio Nebel, en La Bianca, en distintos lugares, en Ayuí, pudimos establecer en un punto digital al cual le agradecemos. Y que el balance se torna re positivo. Muy ¿no? positivo. Claro. Ahí le tenemos que agradecer, por ejemplo, en Ayuí a CTM, a CTM y al municipio de Colonia Ayuí, que nos dieron el espacio. CTM estableció puntos digitales ahí en distintos lugares de del departamento, y nosotros pudimos trabajar dentro de los puntos digitales, donde teníamos además a favor la posibilidad de que los chicos accedan ahí a material digital, a computadoras, a las impresiones y demás. Así que este trabajo mancomunado llevó a que podamos nosotros no solamente poder ayudar a la familia con la llegada a la familia, a preguntarles qué les estaba pasando, hacer ese trabajo, sino también en el acompañamiento mismo en ciertos lugares para que los chicos se sientan acompañados con ya tareas escolares, con ayuda escolar. Perfecto, la verdad que y además recibimos, es importante decirlo, recibimos ayuda escolar que vino desde el mismo programa presente del Consejo de Educación, donde se recibió ayuda escolar en materiales, en material en útiles escolares y demás para los chicos que no podían y que no podían hacer. Pasaron complicado, ¿eh? Bueno, ahí ya le sumo. Primero la gran noticia es que volvieron a las compus que se entregan. Eso es un datito clave porque el escenario, obviamente, cuando vimos así, se nos vino a la cabeza el Conectar Igualdad cuando apareció la pandemia. Pero segunda, nunca se dejó la entrega de los cuadernillos y el material, que también uno lo piensa, ¿no? Desde su hogar y dice, esto es, pero para sectores que por ahí el acceso es más difícil, también termina jugando. Sí, nosotros acá en el departamento siempre, vos lo dijiste, pensamos en Concordia y es un mundo casi, es un mini consejo de educación prácticamente por el tamaño de la departamental. Y en ese sentido, nosotros en la entrega de cuadernillos se pensó en la provincia, en un cuadernillo ya contextualizado para la zona, y así nacen los cuadernillos de Viajemos en Libertad, que son ya elaborados en la provincia, que están muy bien diseñados, con muy buenas gráficas y contextualizados a nuestro territorio, que además tuvimos la participación en el diseño de esos cuadernillos de dos técnicas, que son la profesora Nélida Aman y la profesora Fátima Ruiz Díaz, que son trabajan en nuestra departamental, son técnicas del Consejo General de Educación, pero trabajan en la departamental y están trabajando en conjunto con el equipo de supervisores y llevando las capacitaciones, el acceso a las temáticas de los cuadernillos a las escuelas. Así que eso es importante porque no solamente estamos repartiendo el cuadernillo a las escuelas y el material digital bibliográfico, sino que también estamos llegando con el cómo hacerlo con estas personas que nos están acompañando. Así que la verdad que en ese sentido es muy contento. Y con lo demás de que haber tenido la posibilidad también de repartir, que lo hicimos en la Feria de Educación, fue una de las repartidas de Netbook, digamos. Habíamos empezado en la semana anterior a la feria que se realizó ahora en el mes de noviembre, el 17 y 18 de noviembre, en nuestra ciudad, la Feria Provincial, que hasta ahora, según los datos que yo tengo, es la única feria provincial que se hizo de educación, que se hizo de manera presencial, con un éxito rotundo. Y bueno, ese día ya habíamos repartido, la semana anterior, 144 netbooks en Estancia Grande, en la Escuela 20 Simón Bolívar. Después en Los Charrúas, ese mismo día a la tarde, repartimos algo así como 60 y pico, 68 en Netbook, me parece que fue. ¿Cómo lo tomás vos en lo personal, Fabián, eso? Porque da la sensación a uno, que por ahí está más afuera, de que es un salto de calidad, pero de equilibrar también los impactos sociales. Sí, a mí me parece que es un reconocimiento de derechos para nuestros estudiantes. Hay un reconocimiento neto de derechos del Estado. Porque nosotros lo planteamos al derecho a estudiar, pero acá le estás brindando cuestiones puntuales que son... Cuando hablamos de igualdad en la educación, cuando hablamos de equilibrar a nuestros gurises, justamente se trata de estas cuestiones, de que todos tengan el acceso. Entonces ahí estamos garantizando el acceso para nuestros gurises. A mí me quedó una imagen... y me emociona cada vez que lo pienso en Estancia Grande, de una mamá que se fue porque las netbooks en las escuelas rurales para todo el ciclo básico, se fue con 3 netbooks, porque tiene 3 hijos en ciclo básico, uno en cada grado, en primero, segundo y tercero, y con lágrimas en los ojos nos decía, me pasé casi la mitad de la pandemia con un celular para los tres. Y los tres estudiaron con ese celular. Bueno, gracias, decía. Nos agradecía a nosotros, que bueno, el agradecimiento no es a nosotros en realidad, sino que para todo un Estado que dice presente en ese momento, porque bueno, ahora tienen la posibilidad de tener cada uno su compu, que además son de una calidad tremenda. Te digo, Pablo, que se me caían las babas en ese momento, porque son no solamente lindas, sino de una calidad tremenda. Y está buenísimo. Ahí te pido unas palabras, quiero hablar, porque también bajaste una impronta importante con el tema de las capacitaciones, y quiero hablar de eso, obviamente la modalidad jóvenes y adultos, que la queremos, eso te lo dije ya. Pero te quiero preguntar, ¿cómo viste el rol del gobernador? ¿Por qué te pregunto esto? Porque se bajó un lineamiento, hubo decisiones políticas que impactan directamente en la educación. Está bien, estaba el contexto de la pandemia. Pero da la sensación de que hay un salto en el tema educativo, nuestro, ¿no? Nuestro gobernador lo ha dicho ya en varias... Creo que cada vez que puede lo dice. Uh-huh. Cada vez que interviene en algo referente al educativo, que es prácticamente todos los días... Uh-huh. Lo dice, yo soy profe, y es cierto, es profe y tiene horas titulares en educación. Entonces, desde ese lugar, me parece que él lo ve y lo hace sentir. Y en esto atiende y entiende cómo se puede conjugar el sistema educativo con el salto que va a haber luego de los chicos que están terminando la secundaria o están terminando alguno de los niveles en su vinculación con el mundo del trabajo. En ese sentido... juega un rol importante, no solamente la capacitación de joven y adulto, que tenemos ahí capacitaciones para el mundo ya del trabajo, sino también lo que tiene que ver con las escuelas técnicas, agrotécnicas y los centros de formación profesional. Ahí es donde pone su impronta el gobernador, donde dice, bueno, acá tenemos una guía, un eje, y por ese lado va la cosa. Y nosotros la verdad que lo vemos, yo que vengo de justamente de ese rubro, vengo del lado de la educación técnica, para nosotros es un regocijo y un aliento el poder decir, bueno, porque por ese lado, por donde lo veíamos ya nosotros anteriormente, hoy está nuestro gobernador diciendo que debemos manejarnos para hacer llegar justamente estos derechos a, ya no hablando solamente de estudiantes, sino a nuestro ciudadano, a nuestro pueblo. Ya hablas de vida laboral. Bueno, otro día leía estas articulaciones con los polos productivos y las escuelas. Está bueno eso, ¿no? Que se dan varios puntos de la provincia y está bueno porque empezás a generar el escenario laboral también para los chicos que salen. Educación de joven y adulto hizo una muestra importante de su poderío en el mes pasado en la costanera de nuestra ciudad con una muestra educativa realmente importante, donde estuvieron mostrando no solamente los trabajos que se realizan en cuanto a capacitación laboral, sino también los trabajos educativos que se realizan en cada uno de los centros de formación educativa. Entonces, me parece que por ahí la gente lo está viendo y lo está reconociendo, y eso es importante porque crea una comunión entre la comunidad misma y los centros y los centros laborales que nos permiten o nos facilitan un montón el trabajo para que luego nuestros egresados puedan también insertarse rápidamente en el mundo del trabajo. La verdad que está bueno. Bueno, esto que te decía, ¿no? Se baja fuerte el tema de las capacitaciones, y cuando uno hace el salto de calidad piensa que es recurrente tener capacitaciones constantes. ¿Fue un buen escenario en eso, no? Bueno, hablaste del personal la departamental, pero los docentes tuvieron siempre los supervisores. Siempre digo que los momentos en que a veces no podemos realizar otras... es uno de mis consejos a mis alumnos. Cuando no podemos hacer otra cosa, lo que tenemos que hacer es capacitarnos. Cuando no tenemos laburo por algo, o no podemos laburar, como nos pasó ahora en la pandemia, que tuvimos que quedarnos, lo mejor que podemos hacer es capacitarnos, utilizar el tiempo en mejorar para que cuando estén las posibilidades dadas, estemos debidamente capacitados para todos los escenarios posibles. Y esto fue una impronta desde el Consejo de Educación, estableciendo, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la formación continua docente, uh-huh. la cual se sigue realizando a través de la plataforma Tamá, uh-huh. Y a través de capacitaciones mismas. Nuestro equipo supervisivo lo uh-huh. ha hecho con capacitaciones yeah. pedagógicas en la ciudad. Tuvimos capacitaciones en la Escuela Quirós, tuvimos uh-huh. capacitaciones en la Escuela Vélez Sarsfield para el personal directivo uh-huh. de las escuelas. El Consejo General de Educación mismo ha bajado capacitaciones en lo referente a recursos humanos, uh-huh. en lo referente a trámites de uh-huh. personal, en lo referente a tramitación de licencias uh-huh. y demás, y en el trabajo también de sistema con uh-huh. mesas de entradas, y todas estas capacitaciones ha accedido, lo cual da un salto de calidad. Accedido nuestro jerarquiza por lo pronto. Exacto. Un equipo que nuestro tiene que personal. Dar respuesta a los docentes, y eso está buenísimo. Esa es la idea, dar uh-huh. cada vez respuestas más rápidas uh-huh. y mejores respuestas, que, uh-huh. que los trámites ya no necesiten o no se vayan con algún error, sino que vayan debidamente uh-huh. cumplimentados para que la respuesta sea mucho más ágil. Uh-huh. Hablé un poquito del laburo mancomunado, lo voy a decir, con otro amigo que es el Cacho Mazzarello. Bien, se avanzó muchísimo con el tema del jefe zonal de arquitectura, en este caso. Se avanzó mucho con eso, ¿no? Y también son noticias importantes. Sí, sí, sí, con Roberto, con uh-huh. Cacho, trabajamos, estamos casi también todos los días. Uh-huh. Si no es reuniéndonos, es llamándonos. A mí por ahí a veces quedo atrasado yo en la información con respecto a esto, porque la verdad que se ha avanzado un montón. Así como tuvimos un escenario donde se podía hacer poco en cuanto a infraestructura, no porque no quisiéramos hacer, sino porque desde un Estado lo que se priorizó fue el cuidado de la salud y había que abocar todos los recursos necesarios para el cuidado de la salud. Bueno, ahora que se van liberando toda esta situación, se va liberando también el trabajo en lo que hace a infraestructura escolar. Y en ese sentido, no puedo dar, como digo, no puedo dar números porque me pasan, sí, por encima. Pero constantemente, viste que hay como dos obras importantes. Exacto, pero también y las obras de emergencia. Y con respecto a obras importantes, hemos tenido la entrega de la escuela secundaria de Ayuí este año, una obra importantísima, de más de 60 millones de pesos, con una escuela, la verdad, que ejemplar, hermosa, la escuela también la cual fue entregada por nuestro gobernador, ¿no es cierto?, vino a hacer el acto de entrega, una otra escuela que no tuvo acto de entrega, pero sí ya fue entregada y ya están trabajando en ella, es la escuela número 35, en el Cabo Cendrós, que está en un barrio, ¿no es cierto?, en la entrada de Constitución, en un barrio que nosotros pensamos que necesita atención, no porque sí nomás, sino porque es un barrio muy populoso en nuestra ciudad, y con una escuela, con una infraestructura que la verdad que yo cuando voy a visitarla, las veces que he ido, ¿no es cierto?, uno queda admirado del trabajo que hay. Entonces, esas son las obras importantes. Y luego las obras que han sido llevadas a cabo y que se están llevando a cabo, que son menores, que son de emergencia, no llego a dimensionar las cantidades. Uh-huh. Sé que el otro día cuando nos reunimos con Cacho me dijo hay más de 40 intervenciones. Listo. Que se han tenido uh-huh. como obras de emergencia en escuelas en lo que va del año. Uh-huh. Sí sé que, por ejemplo, porque también me van informando constantemente, que esta semana, por ejemplo, se iniciaron obras en dos escuelas y ya hay dos más para que se inicien obras la semana que viene. Así que ahí es donde estamos trabajando. Y además hay, no solamente en que donde toma intervención arquitectura también y la zonal, pero es un programa que viene de Nación. Hemos recibido en casi 40 escuelas de Concordia, un fondo de reacondicionamiento uh-huh, edilicio, uh-huh. donde Concordia recibió, de los 60 millones de pesos que se reciben en la provincia, Concordia recibió más de 19 millones. Mira, o sea, hubo bueno. un 40% del movimiento ahí de en cuanto a infraestructura, que esos fondos vienen a través de la tarjeta uh-huh, Citrared uh-huh. directamente para que la escuela mismo realice el gasto. Hay escuelas Hay escuelas que recibieron cerca de 500 mil pesos para que puedan reacondicionar aquello que tanto necesitan desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el reacondicionamiento de baños, de ventiladores, de instalación eléctrica, de todo lo que necesite de la escuela lo puede realizar con una debida rendida. Estamos pidiendo que haga rápidamente porque el financiamiento viene de Nación, pero la escuela obviamente tiene que rendir lo que le llega. Eso obviamente es parte de la transparencia. Y ahí lo trabajamos con Cacho también, porque nosotros estamos asesorando y aconsejando a la escuela. Perfect. Las escuelas nos están consultando cuáles son y necesitan además el aval, ¿no es cierto?, del Zonal de Arquitectura, cuáles son los trabajos prioritarios para realizar que ellos plantean. Y nosotros lo vamos aconsejando dentro del orden de prioridades, cuáles son las mejores. Buenísimo. Antes de meternos, porque quiero hablar también de los chicos, los alumnos, porque hubo el escenario de feria, para mí es fundamental, pero también trabajaron con el Poder Legislativo. Hay muchos aspectos. Pero antes de meterme con eso, te quiero preguntar, ¿cómo está el tema de los concursos? ¿Cómo está el tema de las titularizaciones? Que muchas veces son preguntas que nos llegan al programa por parte de los docentes, justamente. Sí. ¿Cómo está ese escenario? ¿Cómo estuvo, mejor dicho, el año? Y se está dando, hay un avance muy grande ahí por parte del trabajo que realiza Jurado de Concursos en el Consejo de Educación y Vocalía. En cuanto a resoluciones, en este momento estuvimos más de 60.000 horas de secundario que se titularizaron en la provincia, que se están titularizando, seguro, ¿no es cierto? Pero eso está el proceso y eso está Está en proceso, ya han llegado los expedientes. En el caso de nuestra ciudad han llegado ya más del 70% horas que figuran para titularizar en escuelas secundarias, donde inclusive muchas de las horas para titularizar son de este sector que venía un poco retrasado en esto, que es joven y adultos. Las escuelas secundarias de adultos, joven y adultos, están titularizando también. Entonces eso es importante porque a nuestros docentes, ¿no es cierto?, también se les está haciendo valer su derecho a la permanencia, ¿no es cierto?, y a tener un trabajo ya, un empleo fijo, ¿no es cierto? Así que ahí hay también un buen punto para observar y ya sí trabajando también, luego de que terminen las titularizaciones, con lo que va a ser un nuevo concurso de oposición para directivos de los equipos directivos de nuestra provincia, obviamente donde en nuestro departamento ya el último concurso fue en el 2014, o sea que ya tiene varios años, así que está estipulado para el año que viene comenzar. Falta la resolución, se están haciendo los últimos retoques, porque esto se trabaja en conjunto con las entidades gremiales, ¿no es cierto?, porque tiene que salir por paritarias, y ya prontamente tendremos seguramente la resolución, pero ya se está trabajando a un futuro, digamos, con cuáles van a ser los requisitos para... Ya está programado, por lo pronto, está programado y es un trabajo que ya no se puede volver atrás, faltan solamente los toques finales. Y es buena noticia. Obviamente que en esto también hablamos de los profesores, pero quiero hablar de los chicos. Mucha actividad, que te diría por fuera, pero que tiene que ver parte de la educación y fundamental. Che, esto de la feria me parece brillante. El tema del consejo que estuve interiorizándome y el Senado... qué bueno que sigan ampliando estas actividades, ¿no? Hemos tenido un trabajo en línea con y trabajamos mucho con ECU, con Estudiantes Concordiense Unido, en lo que tiene que ver en los primeros momentos, cuando todavía estábamos casi con un poco de miedo salir, con los chicos queriendo... Claro, porque realizar... parece lejano, pero fue hace unos meses que estábamos... Fue en septiembre. Seguro, estábamos en el ojo del huracán. Y los chicos... queriendo comenzar sus festejos, habiéndose perdido el Día del Estudiante, perdido en cuanto a lo presencial, el Día del Estudiante el año pasado, bueno, este año se pudo realizar, y de la mano de eso vino también, o sea, esto tenía que ver con lo que es lo emocional, pero de la mano de eso, lo educativo, y ahí bien vos lo decís, tuvimos un trabajo con el senador Armando Gay, y con su equipo de trabajo en cuanto a Senado Juvenil, donde nuevamente pusimos en el tapete a Concordia, siendo el departamento que más proyectos presentó de Senado Juvenil, con una presentación destacada. Estuve en contacto ya con la presidenta del Senado, que es la vicegobernadora, y la verdad que nos dijo que los trabajos los pudo escuchar a los trabajos Concordia, nos felicitó, eso nos llena a nosotros de orgullo y lo transmitimos a las escuelas porque son quienes lo han trabajado. Así que en ese sentido hubo un trabajo, la verdad que cumplió el objetivo y que continúa, porque hoy en día el senador está relevando los trabajos para ser presentados en la Cámara y lograr para que tengan un tratamiento, por lo menos. Que tengan un tratamiento y lograr a través, como ya ha pasado, lograr leyes a través de las presentaciones de Senado Juvenil. Y de la misma forma se hizo con el Consejo Deliberante Juvenil en cuanto al trabajo con la municipalidad y con el honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Se trabajó. Estuvieron acá los chicos y estuvo Daniel también, Daniel Cedro, el presidente, con capacitaciones en oratoria, en actuación, en armado de proyectos. Estuvo muy bueno porque se le intentó dar otra impronta, ya que no tenga que ver solamente con la presentación de una posible legislación, digamos, de un posible reglamento para los chicos, sino con también que ellos puedan capacitarse y sentirse un poquito concejales, se pudieron sentar en las bancas, pudieron manifestarse, pudieron y que se los capacite para eso, es importantísimo. Y no con las capacitaciones solamente teóricas, sino como se realizó en este sentido, al cual le agradezco al presidente del Consejo Deliberante, a Daniel Cedro. El doctor, la verdad, que se mostró muy abierto. Sí, estaba entusiasmado, aparte. Entusiasmadísimo, y tuvo una gran convocatoria. A mí, la verdad, que cuando fui para una de las aperturas de las sesiones, encontrarme con un centro de convenciones lleno de chicos intentando participar. Quedó re chico el recinto del Consejo General. La verdad que sí, quedó chico. Así que es importantísimo y destacado. De la misma manera, hemos trabajado también con la concejal Claudia Villalba, en cuanto a una legislación municipal que permitió a los chicos que puedan tener su registro de conducir. Y que la parte importante de esto es que tuvieron la capacitación en cuanto a leyes de tránsito, que es lo que a nosotros nos parece importante, no solamente para los que van a obtener el registro de conducir, sino para la totalidad del estudiantado, sobre todo de los años terminales, para que también se manejen bien como peatones, como ciclistas. Sí, está bueno. O sea, no solamente incorporar el foco, un conocimiento que posiblemente antes no estaba, y está buenísimo, ¿no? Así que esto, la verdad que es un trabajo que se hace mancomunado con la municipalidad, trabajamos constantemente codo a codo en ese sentido, y nos sentimos agradecidos de poder ser tenidos en cuenta y también de cuando nosotros los convocamos, también que nos presten atención. Y bueno, y Feria, había sido que Concordia hoy es una referente en el tema de Feria, y también es una noticia importante. Pero ¿por qué lo digo? Porque a veces vemos los padres cómo se entusiasman con eso, y no es un dato menor eso. Los chicos lo proponemos, le proponemos actividades, pero cuando ven que los padres dicen, che, está entusiasmado, mirá el trabajo que hicieron, vos ves que hay una comunión casi social con esto de la feria, ¿o no? Sí, bueno. En eso yo digo siempre, por ahí cuando yo hablaba o mis discursos en los inicios, no es porque uno lo quiera repetir como loco, sino que uno lo sienta así. El feriante, yo fui feriante como alumno y lo dije, yo me acordaba de los primeros, por allá las primeras ferias, y me acordaba del profesor Gato cuando él estaba como docente, solamente ahora es nuestro coordinador departamental de feria, y me acordaba de que íbamos a las escuelas y pasábamos, pernoctábamos en las aulas de las escuelas, tirábamos colchón y dormíamos. Y bueno, cómo ha ido avanzando hoy la verdad que tuvimos una feria departamental realmente digna, muy positiva, y luego una feria provincial aquí en nuestro departamento, en la cual los chicos pudieron manifestarse, mostrar. Terrible. Y además de mostrar lo que querían mostrar, pudieron también conocer nuestra ciudad, porque ahí tenemos que agradecer a la CODESAL que nos brindó la posibilidad de que los chicos de otros departamentos puedan conocer nuestras termas, y nosotros de esa manera también mostrar nuestra ciudad. Qué bueno. Un poquito, y se fueron todos muy contentos con eso. Increíblemente se nos está pasando una hora de charla, pero no quiero dejar pasar unos temas. Gran charla tuvimos con la profesora Silvia Adri. Terrible lo que están haciendo con la ESI, y qué rol va a jugar esto pensando en nuestros estudiantes. laburo importante en eso, pero está bueno que se le baje. La profesora Silvia Adri y la profesora Mónica Villarreal son nuestras coordinadoras de Educación Sexual Integral de ESI, que este año, ya el año pasado habían hecho un trabajo, la verdad, que lo hable con un montón de situaciones y de capacitaciones en las escuelas, que en lo que tenía que ver con lo virtual, y este año ya el trabajo sí dentro de las escuelas, no solamente en cuanto a la identificación de posibles casos que tengan que verse como abuso y demás, sino en cuanto al tratamiento de la educación sexual como un eje transversal de toda la educación entrerriana. Y la verdad que han hecho un trabajo tremendo y también han marcado pautas, dejando establecido este año en la semana donde que se cumplieron los 15 años de la promulgación de la ley de ESI, ¿no es cierto? Se trabajó a la ESI como un eje transversal en todas las escuelas y lo establecimos, que esperemos que quede de esa manera, en nuestro departamento como la semana de la ESI. Uh-huh. Y de esa forma realizaron un montón de trabajos que la verdad están los videos todavía colgados en la página de YouTube de la departamental, donde se puede ver el trabajo de las escuelas, que verdaderamente es admirable. Fabián, no nos queda nada de tiempo, ahí te estaba. Pero te quería preguntar por qué está bueno ver una departamental de escuela activa como esta. Pero ¿por qué te lo digo? Abordaje territorial, la departamental de escuela. Programa de las primeras infancias con las principales entes a nivel internacional, Fabián, con la departamental de escuela. Es algo que planteaste vos, esto de estar presente en donde más se pueda, más allá de lo netamente educativo, y está bueno eso, ¿no? Sí, yo creo que yo pregono constantemente el trabajo en equipo, el saber delegar también, porque por más que yo, por ahí se me vea, me dicen figurita repetida, por ahí que ando por todos lados, pero trato de no estar solo en todos lados, que siempre haya alguien que me acompañe, cosa de que las actividades y lo que hagamos después se pueda diseminar, que sea una semillita que prenda y se pueda transmitir. En eso hemos trabajado y hemos trabajado, por ejemplo, con el Comité de Emergencia y con la Secretaría de Salud, tal es así que hemos sido uno de los departamentos que estuvimos vacunando en las escuelas con un éxito tremendo de vacunación. Tenemos más de un 80% de chicos que, bueno, no solamente de nivel secundario, lo importante son los de nivel primario, ¿no es cierto?, de los chicos más chiquitos que fueron vacunados en las escuelas, un 80% con la primera vacuna. Eso es importantísimo porque nos permite trabajar a los docentes, trabajar más tranquilos y más seguros. Así que ahí también hubo un gran trabajo en equipo, y eso creo que se muestra, se ve. Y no quiero dejar pasar la prueba porque no, por ahí son trabajos que no se ven, pero en estos días, ayer se realizó el operativo Aprender en Concordia, donde se tomaron las evaluaciones Aprender a los estudiantes, y detrás de esto hay un gran equipo de trabajo que donde hay docentes, claro, que trabajaron como aplicadores. Son 83 escuelas donde todas esas escuelas han realizado su evaluación en los años terminales. Hubo más de 100 aplicadores en esas 83 escuelas que estuvieron trabajando y que se realizó y se está terminando ahora el llenado de planillas y demás para devolverlo con total normalidad y la verdad con mucha premura y mucho profesionalismo. Qué grande, ¿eh? Fabián, te tengo que despedir en función del tiempo. Si querés agregar algo, yo de mi parte, bueno, felicitarte en nombre tuyo a todo el equipo de laburo, a Leonela, porque la verdad que nos ayudó todo el año con la producción. Metimos notas muy, muy buenas. Y agradecerte obviamente a vos por ser partícipe del programa con tu equipo, pero aparte vos presencialmente, y cada vez que recurrimos por nota, había cosas puntuales que había que hablar porque había que informar, y Fabián siempre estuvo predispuesto, así que le quiero agradecer. Yo por ahí no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿no es cierto?, porque hemos tocado un poquito a todas y cada una de las instituciones, ¿no? Por ahí, si alguna la nombré, qué sé yo, me olvido por ahí del trabajo que hemos hecho con INTA, que hemos estado repartiendo semillas en las escuelas, un trabajo también que da para hablar un montón. Este, hemos trabajado con distintos y no quiero dejar pasar a los municipios de, del departamento, no solamente centrarme en nuestra gran municipalidad Concordia, digo gran por el tamaño, ¿no es cierto?, por lo grande que es, sino también a los municipios de los alrededores en los cuales nos hemos apoyado y nos hemos sentido apoyados con ellos en el trabajo con las escuelas, lo cual es muy importante y ese trabajo en equipo también hay que hacerlo valer, hay que nombrarlo, porque la verdad nos sentimos constantemente acompañados por cada uno de los intendentes, a los cuales les quiero hacer llegar este agradecimiento. Ahí está, Fabián, te agradezco un montón. Lo mejor para este último tramito del año, pero mucho mejor para lo que va a ser el 2022. Te agradezco un montón y bueno, esperemos seguir en contacto y seguir con el micro. Después vamos a negociar los contratos. No, bueno, todo eso. Lo demás. Gracias, Fabián, por participar durante el año, te digo, no solo puntualmente lo de hoy, sino por todo lo que pasamos durante el año. Bueno, verdaderamente es un placer. El último agradecimiento es para los medios de comunicación que también se han portado todos y cada uno de ellos muy bien con nosotros. Siempre primó el respeto en esto y bueno, de este lugar, de tu lugar, hacerle llegar a todos el reconocimiento. Y bueno, y con vos, Pablo, que no sos más un amigo más que... Ahí está, un amigo de la escuela, imagínate, hablando de educación, de la escuela. Un compañero de trabajo también ahora, la verdad que nos sentimos muy a gusto, así que para esto estamos, para nosotros sabemos que es importante hacer llegar la información, la noticia a nuestra comunidad, así que el agradecimiento y bueno, y a continuar trabajando juntos. Perfecto. Tenemos muchos desafíos todavía. Seguro, por seguro. Gracias, Leonela, también por la ayuda al programa durante el año. Nos vamos a ir a la